bien. Estilo el pingüino, Adán Cruz. Es tú, Si busco un beso sabora, vodka de maniquí, lo encuentro bajo mi cama escondido solo para mí, en donde no llega la luz del sol, pero la piel de tus caderas se mueven mejor de amor. El carrusel no te asegura el sostén, ponte lo que enloquece y dónde, y no te aseguro volar, lo que si un cachito de mar viendo la luna brillar más. Desde hace tiempo que quiero escaparme de aquí, dejaré migajas por si me quieres seguir. Ven adelante de mí con un outfit, es suficiente que acabo, nos vamos a desvestir. Y así vivimos, compartimos una noche y nos desvelamos entre vinos tintos. Tú caminas distinto, tú déjate llevar más. Voy a llevarte muy lejos de aquí, muy lejos de aquí. Voy a llevarte muy lejos de aquí, muy lejos de aquí. Voy a llevarte muy lejos de aquí, muy lejos de aquí. Voy a llevarte muy lejos de aquí, muy lejos de aquí. Mira, reina, voy a llevarte muy lejos de aquí. Si me sobra el tiempo, pero ya no puedo estar así. Sí, estoy contento porque lo hago cuando me lo piden. Ando algo mugriento y solo estoy tratando que me miren. Mi cuerpo es para ti, la cabeza lo decide. Tengo chamba de MC, 10,000 viejas que me siguen. He tenido parálisis, le sigo haciendo análisis. Trato de estarte oyendo y conociendo para estar así. Le dedico el invierno a la eutanasia. No tienes que ser un puto genio para dar las gracias. Lo que yo traigo es puto ingenio y si no lo sacas, dame un par de proverbios pa' quitarme la resaca. Grito como el Chepo, chupo tarros, tapas. Y sí, cabrón, mis gorras están super chacas. Esas morras nos quieren cobrar por ir a la laguna a nadar y ver la luna brillar. Es como... Voy a llevarte muy lejos de aquí, muy lejos de aquí. Voy a llevarte muy lejos de aquí, muy lejos de aquí. Voy a llevarte muy lejos de aquí, muy lejos de aquí. Voy a llevarte muy lejos de aquí, muy lejos, muy lejos de aquí. Voy a recorrer la lateral de tu cuerpo entero. No pienso llegar a las nubes si ya eres mi cielo. Y si tienes tiempo libre te sugiero dármelo, nena, para devolverte un rato fenomenal. Beso sabor a guaraná y un canto rico al oído, na na na na na. Nena, que elegante le va por delante el bra, que levante la mano le va a gustar. Cada tirante voy a quitar. Cuido bien cada detalle, antes de un mal paso buscaré que no me falle el pie. Conmigo sigue siendo una bebé, por lo mismo y mi rehabilitación no la invitaré a beber. Para que nadie más te cuente, te invito a averiguar si tu visita se hace más frecuente. Nada más detente si vas de frente, que puedo llevarte lejos. About you.